La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando la jornada número 591 de este programa de radio que se llama Oral y Público, una hora exclusivamente dedicada a las causas por crímenes de lesa humanidad que hacemos en La Retaguardia y que se comparte en radios comunitarias de todo el país. ¿Qué vamos a tener en la jornada de hoy? Bueno, empezando a meternos en la vorágine de los juicios a ritmo lento, veníamos allí con tablada, ¿no? Metiéndonos en ese juicio que ocurrió hace 4 años y que recuperamos a nivel archivo, e incorporamos al archivo de La Retaguardia en la transmisión que estamos haciendo junto a Revoluciones de aquel primer juicio por los desaparecidos de la tablada, pero ya comienza la actividad en vivo. No tuvimos transmisión en vivo todavía, pero sí tuvimos visita ocular, la visita ocular del juicio Hogar Casa de Belén, que el año pasado abordamos en varias ocasiones en este programa porque consideramos que es uno de los juicios más interesantes que se está dando, con alguna particularidad, sobre todo puesta en el foco principal, diría, que es en las infancias, más allá de que el juicio es por asesinatos, por operativos en 2 casas de la zona sur del conurbano bonaerense. El foco está puesto en los 2 niños y la niña de la familia Ramírez, que han dado testimonio en las primeras jornadas porque estuvieron 7 años secuestrados, podría decirse, con la identidad cambiada en el Hogar Casa de Belén, un hogar para niños y niñas, teóricamente para que estén mejor que en otros lugares, pero en este caso, por los testimonios que dieron, estuvieron mucho peor. El Hogar Casa de Belén pertenece a la Iglesia Católica Argentina y todavía está en funcionamiento. No solo en funcionamiento, sino con la misma funcionalidad, es decir, atender a las infancias. Lo que han contado los niños y la niña de la familia Ramírez justamente no habla de mucha protección, sino de todo lo contrario, la vulneración de todos los derechos, desde el cambio de la identidad hasta vejaciones de todo tipo que tuvieron que soportar y que volvieron lucha para conseguir justicia por su madre Vicenta Orrego y sus compañeros que fueron asesinados en la casa de la calle Noter, en Rafael Calzada, Noter y Santa Cruz, donde estuvimos en esta jornada. Estamos saliendo al aire, en el aire de La Retaguardia de la M690, el mismo día en el que estamos procesando no solo periodísticamente el material, sino que lo estamos procesando desde el humano, haber compartido allí con 2 familias de vecinos de la zona, una zona muy humilde. La mayoría de ellos eran chatarreros porque había una suerte de basural en una zona que definían como un campo. Hoy es un barrio popular, un barrio de clase media baja, pero en aquel momento había solo 3 casas en esa manzana que hoy visitamos. Una era la que ocupaba Vicente Orrego con una pareja de militantes de Montoneros, los 3 asesinados en aquella jornada de 1977 en la que fueron atacados, y a la vuelta, pero con vista libre, porque no había otras construcciones, estaban las dos casas de las familias a cuyos habitantes vamos a escuchar ahora empezar a contar lo que sucedió en esa casa. Y también vamos a estar hablando, por supuesto, de la repatriación del avión Skyvan, uno de los aviones que utilizaba la Armada Argentina para los vuelos de la muerte que salieron desde la ESMA, que fueron los primeros que se conocieron, tanto por el relato de Silingo como por el relato de los cuerpos que fueron apareciendo enterrados como NN en cementerios de localidades de la costa de la bahía de San Borombón. Pero bueno, el objeto avión que fue parte de los vuelos de la muerte en los últimos años ha cobrado una relevancia en la construcción de memoria importantísima, desde el hallazgo de los de Campo de Mayo, que van a ser parte del espacio de memoria, y ahora esta repatriación que ordenó el gobierno argentino de un avión Skyvan que estaba en Estados Unidos después de haber sido ubicado por una investigación periodística. Vamos a escuchar a Miriam Lewin, la periodista que encaró esa investigación. Vamos a escuchar a Mercedes Soiza Reilly, quien fue parte del equipo del Ministerio Público Fiscal en los tramos más importantes, más grandes de la megacausa ESMA. Si tenemos tiempo, que no sabemos y hasta te diría que no creemos, vamos a escuchar algunos de los testimonios del juicio de la tablada que estamos compartiendo. Esto es lo que tenemos para hoy. Es tiempo de comenzar, de echar a andar Oral y Público. Bueno, y comenzamos hablando de la cuestión del avión que fue utilizado para los vuelos de la muerte. Puntualmente, uno de ellos en los que se sabe fue utilizado es el que llevó a las víctimas que conocemos como los 12 o las 12 de la Santa Cruz, es decir, las personas que fueron secuestradas en diversos operativos después de que Alfredo Astiz se infiltrara en el grupo inicial de madres y de compañeros y compañeras y familiares que se estaban reuniendo en la iglesia de la Santa Cruz para publicar una solicitada en el Diario de la Nación el 10 de diciembre de 1977. Se reunían para terminar de definir un poco cómo iba a ser esa publicación y además para juntar el dinero para poder comprar el espacio en el Diario de la Nación, la única manera que tenían de salir y de aparecer en los medios tradicionales sin ser maltratados, podría decirse, era pagando una solicitada. Bueno, esas 12 personas que fueron secuestradas, entre ellas las dos monjas francesas y las tres madres del grupo inicial de la Madre de Plaza de Mayo, fueron víctimas de los vuelos en este avión. Ya vamos a ir viendo cómo se llegó a este tipo de conclusiones. Vamos a escuchar primero a Miriam Lewin, que nos contó cómo surgió la idea de rastrear los aviones de los vuelos de la muerte. Alrededor de 2007, más o menos en agosto, me contacta un fotógrafo italiano a quien no conocía, Giancarlo Cheragua, para hacerme unas fotos como sobreviviente de la ESMA y de Virrey Ceballos. Y al contrario de lo que había pasado en otras situaciones, viene solo. El periodista viene unos días después a la Argentina. Era una nota para la República de Milán. Y después de hacerme unas fotos así medio desganado, ahora pienso que tal vez las fotos eran una excusa, Me pregunta si alguna vez yo había pensado dónde estaban los aviones de los vuelos de la muerte. Y yo me sentí un poco interpelada y les dije que no, que nunca había pensado en eso, que tal vez en la Argentina teníamos tantas deudas en cuanto a encontrar a las personas y a los bebés, sobre todo a esa altura, 2007, los bebés robados, que no. Nunca había pensado, pero que además, ¿para qué podía servir? Y él me dijo, puede servir para llegar a identificar a los pilotos de los vuelos de la muerte. Yo pensé que era un delirio, pero me agarró con la guardia baja y me asocié con él, que tenía esta idea hace algunos años, hacía algunos años, y empezamos a buscar a los aviones primero, con los datos que aparecían en un libro de Silingo que había publicado él, además del testimonio que le había dado a Horacio Verbisky. Era la primera vez que yo, como desaparecida, y todos y todas quienes sobrevivimos a los campos de concentración, sobre todo a la ESMA, supimos fehacientemente que los vuelos de la muerte habían tenido lugar, porque a nosotros nos decían, los llevamos a una prisión en el sur, los llevamos a una estancia. Las prisioneras que estaban ahí en capucha, y nosotros sabíamos que los llamaban por su número de caso y los llevaban al sótano y les inyectaban alguna sustancia tranquilizante, después a un camión, después al área militar del aeroparque. La verdad es que fue más fácil de lo que pensamos ubicar a los aviones. Todo esto está relatado en un libro que habla sobre esta investigación, Skyvan, Aviones, Pilotos y Archivos Secretos, y en un libro de Giancarlo. Giancarlo venía trabajando sobre la dictadura desde hacía años, se había reunido material fotográfico y documental muy importante. Y con la ayuda de la justicia, con la ayuda de Enrique Piñeiro, piloto, que analizó documentación que nosotros sorprendentemente encontramos en el seno de uno de los Skyvan, un avión de apariencia tenebrosa que era utilizado por la Marina, a pesar de que pertenecía a la prefectura, para hacer los vuelos de la muerte, analizando esta documentación y los vuelos sospechosos, se llegó a la conclusión de que uno de los vuelos era el vuelo que había llevado al grupo de la Santa Cruz, es decir, Azucena Villaflor, Mari Ponce de Bianco, Esther Balestino de Cariaga, Ángela Aguado, una militante de derechos humanos, las anteriores madres de Plaza de Mayo, cuyo grupo había sido infiltrado por el miembro de la Patota, Alfredo Astiz, y las monjas francesas. Apareció solamente el cuerpo de Leonie Duque, pero podemos llegar a la conclusión de que en este vuelo fueron eliminadas las dos monjas, a pesar de que solo el cuerpo de una de ellas, de Tres Madres y de Ángela, llegaron por obra y gracia de una sudestada a las costas de Santa Teresita. Increíble, ¿no? Lo que nos cuenta Miriam, digamos, el hallazgo del avión como objeto no solo de la maldad, de la perversidad, de los vuelos de la muerte, sino también como una manera de acceder a la verdad. A través de los aviones se accedió no solo a los pilotos, sino también en los planes de vuelo a las víctimas. También nos contó Miriam Lewin en esta charla con la retaguardia, con Oral y Público. Bueno, nos dijo que el hallazgo le resultó una sorpresa y a la vez cree que es parte de una acción de justicia. Para mí es otra sorpresa. La verdad es que las políticas de memoria, verdad y justicia, con sus ires y venires, siempre son sorprendentes y el saldo es positivo en la Argentina. Para mí, como sobreviviente, para mí, como periodista, habiendo investigado esta cuestión, y creo que para todos los que atravesamos aquellos años tan traumáticos, la vuelta del avión a la Argentina es una estricta acción de justicia. Y además, en estas épocas de tanto negacionismo, sobre todo dirigidas a convencer a las nuevas generaciones que no vivieron aquellos años de que aquello no existió, que si existió estaba justificado, es una prueba de que el Estado actuó como terrorista, no solamente desapareciendo a las personas, sino queriendo desaparecer para siempre sus cuerpos. Además de con Miriam Lewin, periodista, que además está a cargo de la Defensoría del Público y que como tal ha presentado junto a la retaguardia en estos días una serie de permisos, de pedidos de permiso a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para seguir transmitiendo juicios por crímenes de lesa humanidad, dos importantes que se vienen como Puente 12 y Coordinación Federal. Además de haber charlado con Miriam Lewin, charlamos sobre el tema de los aviones de la ESMA con Mercedes Soiza Reilly, parte del equipo de la Fiscalía, junto a Guillermo Friele, en los tramos más significativos, más voluminosos de la megacausa ESMA. Le preguntamos primero qué significa simbólicamente esta repatriación. El avión Skyvan, uno de los vuelos de la muerte, regresa a la Argentina, esta vez para ser herramienta de memoria. Mercedes Soiza Reilly. Esto demuestra que las políticas públicas en nuestro país siguen atendiendo el reclamo de los familiares en materia de reparación histórica, que la lucha en defensa de los derechos humanos, que todos los días impulsa el movimiento de derechos humanos, sigue siendo ejemplo para nuestro continente y para el mundo. Y reafirma una vez más que la justicia es necesaria, pero se completa sin dudas con la memoria, la verdad y la reparación. También le preguntamos a Mercedes Soiza Reilly qué valor tuvo para ella el hallazgo del avión para ubicar luego a los pilotos, y esto nos contó la ex fiscal. El hallazgo del avión abrió la posibilidad de investigar estos crímenes, claramente, y dar con los autores de estos crímenes, tanto los pilotos como los tripulantes y sus estructuras. Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo fueron quienes evitaron que estos crímenes se mantengan en la impunidad absoluta. Las referencias a los aviones Skyvan, como ya lo sabemos, fueron efectuadas por militares como Peregrino Fernández, Chilingo y otros, donde daban cuenta que estos aviones habían sido utilizados para esta práctica tan aberrante como los vuelos de la muerte. Pero la búsqueda del aparato, su hallazgo, lo complicado de sacar la información de estas aeronaves, se la debemos a Miriam y a Giancarlo. Bueno, y por último le preguntamos a Soiza Reilly a propósito del hallazgo que hace unos años hicimos en una visita ocular y pudimos registrar de los aviones utilizados para los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Nos quedó la sensación, nos queda la sensación de que ese hallazgo de esos aviones Fiat hizo que el movimiento de derechos humanos tomara dimensión de lo que implicaba encontrar los aviones que habían sido utilizados por los vuelos de la muerte. Entonces, la pregunta para Soiza Reilly es si ella coincide con esto y si cree que aquel hallazgo de Campo de Mayo hizo que se empezaran a buscar los aviones de la megacausa ESMA. Yo creo que el hallazgo de los aviones Fiat y el Twin Otter, que aún existe en Canadá y está vinculado a los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, nos hizo ver que las pruebas aún permanecen intactas a la espera de ser investigadas. Y que en Argentina aún tenemos, como siempre digo, una gran tarea por delante, que es seguir investigando a quienes cometieron estos aberrantes crímenes, pero también evitar que estos hechos queden impunes. Bueno, seguramente es la primera gran noticia del verano vinculada a la cuestión de revisitar nuestro pasado próximo, vinculado al último genocidio en la Argentina, para volverlo memoria, verdad y justicia. Esta de la repatriación de uno de los aviones que se utilizaron para los vuelos de la muerte desde la ESMA, y puntualmente el que se utilizó para arrojar con vida y adormecidas desde las alturas hacia el río y hacia el mar, en la bahía de San Borombón, a las 12 personas secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz. las tres madres del grupo inicial de las Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas. A la vuelta nos vamos a meter en esta jornada de visita ocular en Hogar Casa de Belén. Lamentablemente no fuimos al Hogar Casa de Belén, pero sí fuimos a una de las casas donde se realizó el operativo, en el que finalmente terminaron asesinadas Vicenta Orrego, otros dos militantes de Montoneros, y fueron secuestrados los niños, los hijos de Orrego, los niños de la familia Ramírez, que dieron testimonio en este juicio. Bueno, nos metemos entonces en lo que tiene que ver con la visita ocular, el juicio Hogar Casa de Belén. Hubo tres testimonios en la jornada de hoy, es decir, tres testigos participaron de la visita ocular, vecinos de la casa de la calle Noter y Santa Cruz, en Rafael Calzada, en el sur del conurbano bonaerense, en el que se realizaron los operativos, se realizó un operativo en 1977 que terminó con la muerte del asesinato de tres militantes de Montoneros en una de las casas y el secuestro de los tres niños, hijos de una de ellas, de las personas asesinadas, Vicenta Orrego. Francisco Nogueira y Adriana Galeano ya habían dado testimonio durante el juicio. Ramón Romerto Galeano no, porque había sufrido un accidente cerebrovascular que le impidió dar testimonio en el momento de las testimoniales en el juicio, pero hoy, ya recuperado, aportó lo que tenía para decir. Así comenzó la visita ocular en la jornada del día de hoy. La mecánica de esta audiencia va a ser la siguiente: ustedes van a indicar respecto de lo que nos fueron explicando durante las audiencias, lo que recuerdan, lo que vieron, cómo estaba en su momento y qué cosas nos pueden explicar desde el lugar donde ocurrieron los hechos. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien, dejamos constancia entonces que la defensa estaba debidamente notificada y que se ha caído una... y que decidió no presenciar, y nuestro colega el doctor Basso también va a estar siguiendo la medida del sitio web y también la filmación. ¿De acuerdo? El sitio web, suponemos que somos nosotros la retaguardia, hacemos cobertura especial, también hicimos cobertura especial en este día de visita ocular sobre el juicio Hogar Casa de Belén. Lo que vamos a escuchar ahora es el testimonio, la parte más fuerte, diría, del testimonio de Ramón Roberto Galeano, el que te dijimos que no había dado testimonio hasta aquí y que era habitante de una casa lindera con la del operativo. Contó lo que vio y cómo salvó también a algunos de los chicos en la estancia principal de la balacera. Y ahí buscaba. Cuando vio que gritaba, yo trabajaba en las naves, venía en bicicleta. Me cortaban todas las luces y yo entraba a las 2 de la noche, las 2 de la mañana, la mediodía, hasta las 11 de la noche, venía en bicicleta a la noche. La fábrica para nada. Bueno, no había más luz. Teníamos que venir despacito. Yo acá, entre antes una hora de la que salía a las 11 de la noche, era así, sí. Y llegaría 12 menos 4. Y pero ya no le dejaban venir. ¿Está cortado? Todo cerrado, de la luz, hija, no había luz. En plasmado. Nada, en todo lado. Y que teníamos que andar así en bicicleta, y a veces te dejaban pasar, ¿no? Y casi tuve, casi 2 horas. ¿Para poder llegar? Acá. ¿Y cuando llegó? Y cuando llego, veo Me dice mi señora, me dice, viejo, tírate acá, me dice, porque hay mucha gente por allá. No sé lo que pasó. Después los chiquitos lloraban, gritaban. Le traje despacito, así alto. Le traía el... Vení, hijo, vení. Despacito le traje. Hasta mi casa. Pero ahí ya había un montón de cosas. ¿Qué era un montón? Sí, de... Cuéntenos a ver qué es lo que recuerda. Les juro, ahí... Explico algo, perdón. Mi papá tuvo una CV por ahí, es no, como que se la hace una... Claro, sí. No, no, lo tenemos presente, pero cuando, por ahí... Cuando pasó ahí, yo le traía. Y la vieja me dice, ponelo acá. Por... Y pues el pibe nos salvó también, ¿te acuerdas? Con él, las criaturas. Pero ya yo no sabía, por eso vení, llegué tarde. ¿Usted vio, había policías, gente armada? Sí, qué sé yo qué era, ¿qué quiere que...? ¿Se vio eso, sí? Sí. ¿Rodeaban toda la zona, toda la manzana? Sí. Francisco Nogueira, otro vecino de una casa que quedaba enfrente de la de Galeano y que también pudo ver, tenía 10 años y participó de esta visita ocular. Y después de lo que pasó, ¿pudieron ver la casa cómo quedó? ¿Te acuerdas? No, yo no quise venir. ¿No? Yo sí, yo entré. ¿Vos te acordás? Yo fui el primero en entrar. Sí, porque se metían todos. Sí, fui el primero en entrar. Y que recuerden, ¿no? Y estaba lo primero cuando entré, porque yo le había prestado una pala. Ellos no tenían luces y el muchacho había enganchado de allá, que era el poste enfrente de los de Vitase. Vamos a ubicarnos cerca de donde bueno, era la casa. Bueno. Así nos va describiendo lo que usted vio. Bueno, acá y cómo... esto no estaba nada. No, por eso. Bueno, ¿para qué? Porque cuando llegamos a la casa esto ya estaba baldío. Todo esto estaba baldío. Acá había un... Usted describa, ¿no? ¿Qué vio cuando que iba viendo cómo sí, estaba sí. todo el lugar? Sí, sí. Bueno, te lo digo allá, o porque acá era todo campo. ¿Dónde es usted? Cuando entré a la casa. Cuando entró, cuando entró a la casa, cómo la vio. Sí. Bueno, la casa está ahí. Esto era todo baldío, doctor. Todo esto era todo baldío. Había piedra, porque como se inundaba la zona inundable, pusieron piedra como para que no ingrese agua. No, como para la vereda, para la vereda. Con un puentecito ahí en la esquina. Y ellos trajeron la luz de aquel poste que está allá, bueno, ahora ha cambiado, ¿no? El más grande ese que está allá, de unos 70, 80 metros. Acá, esta es la casa. Alambre no había acá. Acá no tenía alambre. Sí, la casa era todo campo, con ese frente así. ¿El frente es más o menos? Es igual. ¿Es igual? Es igual. Y por ahí un poquito... No, por ahí un poquito más chica la... No, pará. No, la ventana era un poco más grande. No. Pará, pero ese de al lado no estaba. Era así. No estaba. No, era todo esto así. Era solamente esto. Solamente esto, sin alambre. ¿Y por dónde ingresó usted? Por acá. ¿Estaba Francisco? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no estaba? La casa esta, la ampliación. Esa ampliación ahí al costado. Claro, ¿a dónde salió el nene? Ahí. Ahí era la entrada. Ahí era la entrada de la casa con una habitación más, digamos. Estaba árbol ahí. Una habitación más atrás. Había una habitación. Estaba la habitación como un baño, que iba a ser un baño, pero yo tenía el baño afuera. Y otra habitación. Cuando yo entro. Después que se llevaban los cuerpos, todo, le pedí permiso a la autoridad para entrar. Entro por esa puerta así, busco la pala que estaba ahí, en lo que vendría a ser la cocina, o en ese momento usaban como cocina, pero era lo que era la zona de baño. Agarro la pala y miré hacia acá, y había volantes, sangre, porque ellos habían sido abatidos acá. ¿Dónde habían sido? Acá. Los dos. Luis creo que se llama y Florencia habían sido abatidos acá, en este espacio acá. Del lado adentro. Del lado adentro. Creo que yo narré en un momento en el coso de que se habían acercado cinco policías o cinco personas que estaban de civil y terminaron acribillando a los cuerpos que estaban ahí. Pues retiraron, había sangre y el carro. Había como plata tirada, así, pero tirada, ¿no? No, plata sí, plata como te dieron, plata sí y volante, con consigna, no me acuerdo qué decían. Y retiré la pala, y me fui para mi casa. Estamos escuchando a Francisco Nogueira, uno de los testigos en el juicio Hogar Casa de Belén, un vecino que tenía 10 años y vio cómo fue el operativo que es el epicentro del juicio Hogar Casa de Belén. El mismo Nogueira relató cómo se llevaron los cuerpos después de acribillarlos a balazos arriba de un carro y cuenta, contó a propósito de una garrafa que apareció agujereada por los tiros y dio más detalles de cómo fue el operativo. En esa época. Usted estaba diciendo justo cuando volvió el doctor Michelini que... Pregunta a la fiscal, Ana Oberlin. ¿Trajeron el carro por dónde? El carro quedó ahí. Ahí quedó el carro, sacaron los cuerpos de acá, enfrazada, lo tiraron arriba del carro. ¿Tres? Primero dos, sí. Y después fueron a buscar, el último que subieron fue el de la señora. Bien. ¿Y la gente con los carros dónde vivía? ¿Dónde estaba ubicada? Al lado de mi casa, donde estuvimos recién, de la vereda enfrente, al lado. ¿Dónde nos indicó? En Vitase, está, ahí tenía el que llevó el cuerpo, que tenía... Claro. No, Claudio sería. Daniel, ¿vio que declaró Daniel? Sí. El papá de Daniel tenía los carros ahí. Ah, está bien. Y los caballos. Al lado de su casa. Al lado de mi casa. Y para atrás vivía, vive el hermano, que sería Raúl, que es el que quedó con los chicos después. Sí, sí, sí, porque aparte de la casa... ¿Por acá? ¿Eh? No, por acá. ¿Lo qué? No, por allá. Por allá, híjale. Por allá está. Porque allí era el árbol. Sí. Sí. ¿Qué árbol era? No, árbol no, suyo. Suyo, allí era. Sí, no, sí. Había como cañaveras. Sí, sí. Le traíamos pasito, le traíamos para allá. No, sí, me acuerdo eso. Bueno, y bueno, ahí después había una garrafa que había sido agujereada porque todo lo que es el frente de la, de la puerta que daba allá, estaba toda agujereada, era un colador. Sí, estaba arrancada prácticamente. Reventaba, la verdad. Y había atravesado la puerta, la bala de la puerta, la garrafa. Así que acá era un olor, cuando vos entrabas, era el olor a sangre y el olor a gas, me quedó impregnado por tiempo, digamos. Bueno, se llevaron los cuerpos y después fue que... En carro. Yo me llevé la pala de que era mía, que era una pala que siempre me acuerdo porque estaba cortada así tipo medio redondeada. Los disparos, ¿ustedes recuerdan cómo estaban ubicados? Y este, acá. ¿Estaban de allá? De allá, de arriba de Vitase, de atrás, allá, de la laguna, de todos lados. De todos lados, digamos. De todo lado. Mi opinión como persona, como ser humano, ¿no? Si ellos hubiesen venido con la intención de agarrarlo vivo. Lo agarraba todo, pues no tenía escapatoria, era esto. Se salvaron Era esto, se ponen desde acá y de acá y salen. O con C o lo que sea salen, pero vinieron directamente, pum. Gritaba los chiquititos. A tirar. Se salvó. Punto nuevo, ¿había personas uniformadas y de civil? Había, acá la mayoría que estaban acá eran de civil. La mayoría de civil. ¿Cuál quedó raspado en la cabeza? Grandecito. Bueno, allí escuchábamos entonces parte del testimonio, vamos a seguir escuchando, nos queda un audio más del testimonio tan valioso de dos de las familias iniciales de este barrio dentro de Rafael Calzada, que continúa siendo un lugar urbanizado, pero muchísimo más urbanizado que en aquel momento. El relato de Francisco Nogueira realmente ha aportado un montón de claridad. Y ahora lo vamos a escuchar puntualmente hablando acerca de los vehículos utilizados durante el operativo y también contó que vio desde su niñez, tenía 10 años, a una de las personas secuestradas dentro de un auto sin entender todavía cómo era la mano. La luz de que estuvo acá. Sí. ¿Qué vehículos tenían? ¿Qué usaban? Sí, ese día. Pregunta. No, los vehículos no los trajeron hasta acá. Los dejaron allá. Distintos tipos de vehículos. Sí. Nada, hay distintos tipos de vehículos. Todo civiles. Todo particular, claro. Camiones no había. Había Renault 12. Camiones yo. No había. No, camiones no vi. Todo vehículo. Vehículo puede ser Ford, Renault 12, Chevrolet, ¿sabes? Eso de esa época, digamos. Y de distintos colores, no eran tampoco identificados. Cantidad, ¿eh? Como un policía, ni siquiera arriba, nada. Yo Yo no sé cómo llegué a mi casa en bicicleta. Y allá en la esquina se terminaba, digamos, de la esquina para allá también. Tampoco podía avanzar. Todo campo. Y de ahí de la esquina para allá. Todo campo. Ahí había un auto, no recuerdo, creo que era un Ford Falcon, que tenían uno adentro, así lo tenían así. Allá. ¿Dónde estaba ese auto? Y estaría de donde está el patrullero. Sí. Ponele sí, 50 metros para allá. ¿Y usted cómo lo vio? ¿Cómo? Porque yo, ¿se acuerda que yo comenté que había empezado a seguir al carro yo? Por eso vi donde dejaron la morguera. Cuando yo vuelvo de allá, vengo por esa calle y veo que está el... ¿Y qué auto era? ¿Qué? Un Falcon, calculo que sería. Estamos hablando... Y perdóneme, repítame la escena. Usted ve en esas instancias, usted ve el coche con una persona adentro. Sí, agachada. Sí, así, como tenía, estaba así, como que estaba así. Como que estaba así, como estaba así. No le vi la cara, no. ¿Y esa persona, usted ya la vio adentro del coche o vio que la ascendieron adentro? No, no, ya, cuando yo vengo ya estaba así, como que estaba tapado así, que lo tenían tapado así, que hasta ahí, no, que no le vean la cara, yo no sé si era policía, si era un montonero. ¿Y dónde si estaba? Estaba en el asiento, ¿dónde? ¿En qué asiento? No, en el asiento de atrás estaba. ¿Y había alguien adentro de los...? Del otro lado, del lado del chofer estaba. Del lado del chofer, aparte estaban otros, estaban parados, digamos. No es que estaban solos, sí. Había otro personal civil con pistola, así, parado cerca del auto. Yo pasé y a mí me dejaron pasar, como me dejaron ir a buscar la pala, porque tenía 10 años. Después, a las tipo 9 y media, 10 de la mañana, fue que abrieron todo, ¿te acordás, Pepe? Sí. Después que me sacaron los cuerpos, di entre las 10 y las 11, porque a las 9 y media, me acuerdo más o menos, fue que se llevaron los cuerpos, que ya terminaron de abatir a la gente que estaba ahí. Vinieron hasta acá, llevaron el carro, agarraron una frazada. Lleno de barro, Sí, lo llevaron todo, lo tiraron todo arriba. ¿Cuántos años tenía usted? 10 años. Y para esa época, volviendo un poco, una pregunta que creo que le hicieron al señor. ¿Usted no había visto coches que salieran de lo común, que no tenían? Sí, siempre había por acá coches, sí. De hecho, allá pasando el coso, no le digo el día exacto, pero en los días previos había, pasando donde está el patrullero, que yo le digo que ahí había una laguna que pasaba, un auto Renault 12 color celeste apuntando para aquel lado, mirando para el otro lado. Como, y no podía pasar para acá. Claro, pero no estaba de trompa para acá. Estaba de espalda para acá, y como apuntando para allá, que se iba a ir para allá. Y estuvo un par de horas largas, ¿sí? Los días anteriores. Los días anteriores. Sí. Ah, que yo le pregunté. Sí, porque se iba. ¿Esta hora se acuerda? Sí. Acá iba cambiando, porque a veces acá, como esto era campo, a veces tenían gente, la tenían tiroteando desde el monte, pasaban corriendo por todo este campo y le venían tirando los policías de atrás, entonces vos no sabías si persiguen a un chorro, si eran subversivos. Eso era constante. Y los autos por acá era constante. Acá la única camioneta que se identificaba como policía, que uno ya sabía, ¿no, Pepe? Era la estanciera, que decía, ahí viene Cabrera, con Bardelio, con Prado, que eran los compañeros de Zárate. Bueno, impresionante testimonios los que estamos escuchando en la visita ocular del Hogar Casa de Belén. Como te decía, participaron de esta visita, de este recorrido, Francisco Nogueira, a quien estamos escuchando en este momento, Ramón Roberto Galeano, el primero que escuchamos, y Adriana Galeano, su hija. Nos queda un último audio para escuchar que tiene que ver con Nogueira contando cómo se veía todo desde la casa. Esto que decía, era campo en aquel momento, por lo tanto desde su casa, aunque quedara a la vuelta, hoy no podría ver porque hay otras casas en el medio, pero en aquel momento sí pudo ver lo que pasó. Y cuentan... que al principio pensaban que el operativo era para secuestrar a su propio padre, que también era militante. No, la casa estaba metida así en el medio. Digamos, acá sí. ¿La cama es la casa? No, era una casilla. ¿Te acordás, Pepe? Una casilla así. Era una casilla así. Abarcaba así los dos terrenos. O sea, que teniendo en cuenta la posición y que no había construcciones, desde su casa se vio. Se vio todo, por eso sí. Nosotros teníamos una casillita que era una casilla de prefabricada, vieja, ¿te acordás? Sí. Estaba agujereada y ahí nosotros espiábamos todo de... ¿Cómo es? Mirábamos para allá. porque mi papá militaba en el peronismo, que este que el otro, él sabe. Y nosotros en su momento pensamos que venían para acá. Pensamos que venían para acá. Jugaban la pelota. Y bueno, pasó que fueron para allá. Y dígame una cosa, ¿esa estanciera a la que usted hizo alusión, el día de los hechos, estuvo acá? No, no, no estuvo la estanciera. Acá no estuvo. Estuvieron las personas, las personas que estuvieron en la estanciera después, estuvieron allá. El día de los hechos. El día de los hechos estuvieron allá, que por eso es lo que yo le digo, estaba uniformado, que era Zárate, que es un policía que vive en la esquina. En la esquina de la casita esa, que es un chalecito. Claro, en ese momento tiene una prefabricada, una prefabricada color naranja tenía en esa época. ¿Y alguna expresión que hayan dicho las personas estas que le haya quedado, más allá de que cuidado que nos vamos a pegar entre nosotros, alguna expresión que fuera singular, que tuviera? No, la que pasó acá, cuando se tropezó, que le dijo, cuidado la granada, pelotudo de mierda, sí, jefe, le dijo. Jefe. Sí, sí. Y después sí. ¿Hay jerarquías entre ellos? No, jefe de acá, jefe de allá. No, jefe de acá, si daban orden. Había alguien que tenía cargo superior, pero como estaban de civil, uno no identificaba, salvo el que le dijeron así que tenía. ¿Qué tenía? Tenía dos estrellas acá. Con una camisa estaba. Acá. Ahí está, acá era, ¿no? Era celeste. Sí. Celeste o blanca, no me acuerdo. Me parece que era blanca. Sí, por acá o por acá tenía. ¿Y estrellas de qué color? ¿Te acuerdas? Dorada. Pero así. Te lo digo así a grande rasgo, era un hombre grandote, con un lunar acá, se le pasó por acá, y, ¿cómo es? Y ahí fue que le insultó, y ahí fue que se abrió acá. Ese sería un jefe. Ese sería el jefe porque todos lo seguían a él. Todos lo seguían a él, porque eso vino después del hecho, ¿no? Eso pasó después del hecho, ya cuando se estaban retirando, que ya se habían llevado los cuerpos. Claro, sí. Eso pasó después del hecho, no es que pasó durante el momento del tiroteo ni nada. Después vinieron. Como que vino él a lo último, inspeccionó así y bueno, iba con ese que tenía las granadas ahí o no sé qué sería. Eran balas grandes y se tropezó, se le abrió el coso, porque acá había como un cuadrado, si ¿sí te acordás? Bueno, sí, un pozo así como un cuadrado, y ahí se tropezó. ¿Qué características tenía el material que dice granadas o lugar? Sí, eran unas cosas así, digamos, metidas 4 o 5 dentro del coso, como que estaban apretadas así como. Pero eran redonditas, eran redonditas. Sí, más bien redonditas. Había una que parecía que era más larga, así, más estirada, más una bala. El otro era unas cosas más redondas. ¿Así? ¿Me explico? Claro, una redonda, había como 5 redondas y una que era más estirada. Esa estaba en el costado así y la otra más. Pero todas estaban agarradas como con un precinto, una cosa así. Cuando se le abre ahí, no es que se le cayeron así, se le abrió el coso. Bueno, nosotros vivíamos ahí, y ahí teníamos la casilla donde mirábamos todo. Y mi hermano, el que dice que cuando se va a trabajar, que es el que dice como viene un montón de gente armada, y entraron por los terrenos de allá, acá hay terreno baldío, porque también era baldío del otro lado, si tenía para las distintas calles vos podías entrar y salir. Y entraban por acá, por esta calle, bueno, entraban por la calle por ahí. ¿La última calle cuál es la calle? Acá a la vuelta. Ahí, ¿y dónde están? Acá a la vuelta. Juntando la basura ahí. Allá donde está. Acá. Ahí, yo tenía la terraza. No, los carros, no, ese es Claudio Vitase, perdón. Ese es Claudio Vitase, que es el. Raúl, que es donde van los chicos. Raúl es donde van los chicos. Tiene la casa tal cual está ahora. Salvo la parte del fondo, tenía la casa ahí adelante. Tenía un paredón con vidrio, de este lado de acá, que era más bien bajo, con salpicré. Sí, acá. Y de acá, ahí de. Bueno, ahora tiene, de donde está el plástico allá, el donde está el, ¿cómo es? El tanque. Bueno, para acá es la casa de Vitase. Ahí ellos tenían una terraza. Ahí es donde se pusieron los chicos cuando ya se llevaban la gente empezó, es decir, un momento liberó la zona y la gente de acá empezó a entrar para llevarse cosas. Bueno, allí entonces los testigos de este operativo que se está desentrañando en forma de verdad en el juicio Barcaza de Belén han contado en la visita ocular. Vamos a ir subiendo los videos a través de nuestro canal de YouTube y en las redes sociales, tanto de La Retaguardia como de Pulso Noticias, que estamos transmitiendo en vivo este juicio que entra la semana que viene en etapa de alegatos. Lo que nos queda, lo que nos queda de acá hasta el final del programa tiene que ver con uno de los testimonios de un sobreviviente de la tablada que contó hace 4 años en el juicio lo que vivió allí, incluyendo una violación de parte de un militar, y lo vamos a escuchar en un ratito de acá hasta el final de este programa. Los testimonios de los sobrevivientes de la tablada realmente fueron conmovedores en el momento de aquel primer juicio que se celebró por la desaparición de José Díaz, uno de los 4 desaparecidos de la tablada, en la represión a lo que fue el intento de copamiento de militantes del movimiento Todo por la Patria aquel 23 de enero de 1989 al Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 de la tablada. Todos los sobrevivientes que pasaron por allí, que purgaron penas de prisión de entre 13 y 15 años, se pusieron en otro lugar. Y la justicia los puso en otro lugar en ese juicio. Allí ocuparon el rol de víctimas de los delitos de lesa humanidad, de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la tablada por parte de las fuerzas del Estado. Sergio Paz dio uno de los testimonios más fuertes y más conmovedores, y vamos a escuchar unos segmentos, una edición de lo que fue su testimonio durísimo. Lo tenés en nuestro canal de YouTube. Estamos compartiendo allí junto a Revoluciones la transmisión de este juicio que ocurrió hace 4 años, para que quede en nuestro archivo y para poder verlo por primera vez. Pablo Jacobe estuvo trabajando, te decía, en este testimonio de Sergio Paz que vamos a empezar a escuchar ahora. Y me dicen, nos rendimos. Pero digo, ¿cómo nos rendimos? Sí, sí, parece que Pancho negoció la rendición con alguien del ejército. Yo eso no lo había escuchado porque estaba alejado. Entonces ahí se armó como una pequeña reunión para ver cómo salíamos. No se creía, yo tenía todavía en mis manos el arma. Creo que alguno de los suboficiales planteó no salir, no salgan solos, salgamos intercalados. De hecho, decidimos salir, iniciamos la salida del edificio, y tal es así que hay, si por ahí se ven en las fotos, que hay no hay una definición de que estamos todos unos y otros, sino que está todo mezclado. Inclusive a Miguel Aguirre lo sacan 2 suboficiales. Y bueno, llegamos a la mitad de la plaza, algunas manos en altos. Yo creo que ahí salimos más o menos 14 compañeros, podría nombrarlos a todos por ahí. Se suman con nosotros que estamos abajo, Gustavo Mesuti y Margarita Fernández, que estaban arriba, y el resto de los compañeros se ve que salen por atrás. Hay gritos, nos dan, no, yo creo, la sensación que tengo es que no viene ningún militar a tomarnos y sacarnos. Nos guían con gritos hasta un punto donde ahí sí nos separan. Van sacando a los efectivos del ejército, y a nosotros nos llevan a un pequeño verde que estaba ahí al costado entre la compañía B y la salida el casino de suboficiales. A mí me tiran al piso, creo que eso le pasa a todos. Empiezan los primeros golpes, me encapuchan, me ponen algo que no es mío en la cabeza, porque yo estaba en cuero, con un vaquero. Y yo tengo la sensación de que es en ese momento, no en otro. A mí me atan los pies y las manos atrás. En un momento me levantan, porque yo no puedo levantarme solo. Estoy atado de pies y manos. Y me quieren hacer caminar, cosa que es... Yo estaba, bueno, soy gordo, estaba por ahí un poco más en ese momento. O no sé, era mucho más joven. Tenía más fuerza física, seguro. Entonces yo me llevaban, pero trastabillaba y me caía. Yo... Esa obligación a andar me hizo que me cortara el alambre, yo calculo que es alambre o algo muy filoso, me cortaron, yo aún tengo esas marcas en los tobillos. Pero bueno, llegamos en algún momento, llegamos al lugar donde nos tienden a todos. Ahí uno escucha algunas voces que no estaban ahí. En esa salida por la Plaza de Armas, escucho a Felicete, escucho a las compañeras, escucho a Claudia, empieza como una nueva etapa ahí. Algo cambia, que no se termina con la detención. Nosotros nos habíamos rendido, pero ahí no se termina, ahí empieza una etapa distinta, donde hay un vuelo de un montón de gente, se escuchaban voces, se escuchaban compañeros quejándose de golpes, y yo empecé a recibir golpes de todo tipo. Llegué a tener 3 o 4, yo sé que eran militares, porque me pegaban al unísono en la cabeza con unos calzados que eran durísimos, supongo que eran los borceguíes. Sentía que la cabeza se me iba inflando. Sentía las voces de las compañeras y otros compañeros, de Miguel, quejándose. Empezaban a preguntar, preguntaban mucho por Provenzano, por Samogeni, por Alejo. Las puteadas... Yo tampoco tengo una noción del tiempo que duró eso. Para mí fue eterno. No se terminaba más. Entre medio pasaron cosas jodidas. Yo se ve que dije algo que no les gustó, porque bueno, uno en ese afán de estar en esa situación de indefensión los toreó, como se dice popularmente. Les dijo algo que no le dije algo que no les gustó, y la respuesta fue tremenda, digamos. Me pisó uno de las personas que estaban ahí, el otro me violó con su fusil. Me lo dijo que lo iba a hacer. Yo pegué un grito, creí que no, y el tipo me introdujo el fusil en el ano y me siguieron pegando. Me dijo antes de hacerlo, dice, ahora nos vas a conocer. En ese aquelarre que se sucedió, escucho a Pancho que se da a conocer, que se dice, soy yo, tal vez en la intención de que no se le sigan pegando a los compañeros. Y escucho el nombre, no lo escucho a Samogeni, no escucho su voz. Escucho que le dice, vos sos Samogeni, a vos te venías siguiendo la carrera o... la militancia, algo así le dicen. Escucho cuando deciden asfixiar a Berta Calvo poniéndole la bolsita. Eran eso, eran golpes, eran acciones contra la gente que me rodeaba, mis compañeros. Eran voces, eran puteadas, era yo soy Dios y decido quién vive y quién muere. Tremendo testimonio, te lo habíamos adelantado y eso que solo pudimos escuchar unos 6 minutos de un testimonio que, como la mayoría de los que se dieron en el juicio de la tablada, duró aproximadamente 1 hora. Vale la pena hacer el recorrido por estos testimonios de sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 1989, ya con 6 años de democracia instalada, a punto de cambiar por primera vez gobierno. Y el gobierno de Alfonsín se llevó ni más ni menos que esta mancha para la historia, ¿no? Para su historia, entre otras manchas, pero esta seguramente es la más dura, que es la de que en su gobierno se haya producido desapariciones forzadas de militantes políticos, en este caso de los 4 de la tablada. Nos estamos despidiendo, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir compartiendo más alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ya vamos a estar a full, para quienes nos están escuchando en vivo, el lunes tenemos el juicio por la apropiación de Victoria Donda, el martes el de las Brigadas y también el de Bahía Blanca, el miércoles el de Atlético Banco Olimpo y el de Sheraton. Empezamos con la vorágine de los juicios y esperemos que estés allí y que nos acompañes. Chau, muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.